Bueno, estamos aquí de nuevo ya en Arena Cero Radio. Se van a disputar los últimos partidos de fase de grupos del grupo C, que van a enfrentar a Wizards, UCP y Dogma Space Bar. Ya tenemos a Diopi y a sus colaboradores en Dogma Space Bar. El mapa va a ser Inferno, todo está preparado. Adelante, Diopi. Pues la ronda de pistolas, Dogma DCT, en situación de 1 para 2 a favor de Space Bar. Vemos como de monte de la bomba, ahí mismo está en biblioteca. Va a plantar en A. El CT viene por detrás, que es Neti, y ojo que puede matar. Intenta matar de arenas, pero no puede. Ronda para Spacebar, ronda para el conjunto de Cheles. 0-1. ¿Y cómo ves este partido, Ana? Acaba de empezar, así que mucho no podemos decir. Para mí, personalmente, Inferno es un mapa de terrorista. Aunque mucha gente piensa que es de antiterrorista, yo siempre que he jugado así en partidos y tal, me ha gustado mucho más de terrorista, pero ya veremos. Saluda a Zero también, ¿qué te parece este partido? ¿Cómo lo ves? Pues, favorito, como lo ha dicho aquí Ana, es un mapa terrorista y claro, acaba de empezar, mucho no se puede decir. Y yo apuesto por Space Bar, que está jugando muy bien. Y a ver qué tal. Segunda ronda del partido, eco de Dogma. Vemos cómo intenta avanzar Trompe por viejo, pero le corta también Gandalf. 5 para 4. Vemos a Rusto que intenta seguir el ritmo de su compañero. Está atacando Spacebar por medio, lento. Y Rusto que sigue en viejo. Neti intenta por medio. Hitshot de Neti a Cheles. Situación de 4 para 1 para Spacebar. El CT viene por banana. Está esperando Devon. Y efectivamente, segunda ronda para Spacebar. Y parece que han empezado entonados. Y recordemos que este partido decide quién pasa como segundo de grupo, que pasa directamente a Winner's Bracket. Y el tercero pasa a los Losers. Así que partido importante para los dos equipos, ya que ambos cuentan con 3 puntos en su casillero. Y vamos a seguir. Tercera ronda. Vemos cómo está esperando desde atrás Spacebar, aunque está avanzando 12 CTs por banana. Yalma que mata a Pelusa. Devon mata a Neti. Vemos cómo Trompe está asomando medio. Ha visto a un Terror, pero ha pasado de él. Situación de 5 para 2. Vemos cómo el C4 ya por medio, un poco despistado. Casi le mata a Trompe. Y parece que esta ronda también se la va a llevar Spacebar. Bueno, por el momento ninguna sorpresa, ningún sobresalto para Spacebar, que se van a anotar las 3 primeras rondas. ¿No, Ana? Están jugando muy bien. No han forzado Dogma, han hecho eco las dos, supongo que también para tener ahora más dinero, poder comprar escudo y eso. Ahora veremos la ronda definitiva, digamos, a ver si la consiguen hacer o no. Pues vemos cómo han comprado todos sacas, han dejado todas las calles en el suelo. Parece que va a ser ronda rápida por secundaria, parece que se paran ahora a los Terror. Vemos cómo van 4 por secundaria lentos. Está mirando Trompe viejo por si intentan hacer boosting para subir a alguien, y en efecto van a subir a un terrorista, el cual ha sido, si mal no recuerdo, es Cánovas, que intenta salir aunque está Trompe por ahí. Mientras tanto, atacando por medio Vindicare y Gandalf, este último con el C4, flashea, intenta salir por viejo Cánovas, que lo consigue, le flashean, se vuelve a meter a viejo, y vemos como se intenta colar por base CT, en arco CT tanto Gandalf, se está disparando con un CT, tira G, mientras tanto se cuelan por Luna dos terroristas, consigue matar a 4 CTs, situación de 4 para 1 para Spacebar. Y parece que esta ronda va a caer del lado suyo. Vemos como Pelusa está en arco terrorista guardando AWP. Suponemos que para la siguiente ronda. Y nada, ronda más o menos lenta de Spacebar, y que le ha entrado bastante bien, ¿no, Zeros? Sí, lo están haciendo muy bien Spacebar y le están dando telita a Dogma, ¿eh? Pues están haciendo un gran torneo de momento. Vemos cómo intentan ir a por él los CTs y finalmente consiguen matar a Pelusa, que ha perdido a WP. 4-0 para Spacebar. y ronda de eco para Dogma, que compran Eagles, casi todos, menos Neti y Rustufari, que parece que se queda un poquito... Cuidado con la Eagle de Trompe, que puede dar sorpresas. Se suele tener muy en cuenta a Trompe, entonces. Vemos cómo siguen atacando otra vez por secundaria Spacebar. Vemos a Demon subido en el tejado mirando medio, y a Cheles mirando banana para que no avance nadie. Neti intenta avanzar con Eagle, pero vemos como Cheles le da mocha. Situación de 5 para 3 para Spacebar. Rustufari que sigue aguantando en alfombras. Vemos como intenta irse C4, que es Gandalf por ratonera. Se va para ver C4. Va yendo Spacebar. Se lo van a comer. Se lo van a comer, sí. Y vemos como está Perusa 23 de vida fuera de B. Intenta colarse por el humo. Vamos a ver si lo puede ver. Lo ve bien Gandalf. Qué buena Gandalf. Situación de 5 para 2 para Spacebar. Los últimos CT vienen por base CT. Y parece que no va a tener ningún problema en adjudicarse la quinta ronda, ¿no, Ana? Estamos en las mismas de antes. Spacebar tiene muy buenos rushes. Antes en el partido contra UCP ya lo hemos visto. Y la verdad es que están jugando muy bien, están entrando muy bien, y Dogma no sabe tampoco cómo pararles. A ver si reaccionan un poquito. Pues ya llevamos 5 rondas disputadas que han caído del lado de Spacebar. Ahora ha comprado Dogma. Vemos a Neti que lleva WP para B, que va con Pelusa. El resto va A, se coloca en media derecha Rustu. Parece que va a ser como una línea con Trompe. Trompe que mira a media izquierda. Vemos a Gandalf que se baja Neti con AWP en B. Y parece que van lentos. Muy buena. Lentos a B. Qué buena el AWP de Gandalf esta ronda. Flashad Cheles por arriba. Vemos cómo está cegado Pelusa con AWP. También se lo baja Cánovas con Hitshot a Pelusa, que lleva también AWP. Se coloca mirando base CT y parece que la ronda tiene pinta de caer del lado de Spacebar, ¿no, Cero? Sí, van a guardar armas, creo. Los CTs, sí. Se van a colocar por ahí a quitar algunas armas. Y nada, Spacebar está jugando muy, muy bien. Y está dando la sorpresa. Pues parece que va a ser la sexta ronda para el equipo de Spacebar, que ha salido muy concentrado en esta primera parte. Y ya son 6 rondas que este mapa de Terror Ana son muchas, ¿no? Está hombre, y ya te he dicho que a mí me gusta más de terrorista este mapa, aunque de CT tienes mucha posibilidad de tirar bien las flashes, bien las HEs y petar bastante, pero todo depende de cómo ataque luego Dogma. Pues ha explotado la bomba. Ha sido frag para Devon, que se coloca con un 10-1 en el marcador. Sexta. Qué bueno Vindicare, ¿eh? Sí, la verdad es que Vindicare también es de Asturias. Asturias siempre ha tenido buenos jugadores, sea Gumi, sea Vindicare, sea Summer One. Sí. Qué pena que no me encanta, haya salido ningún clan más desde Crypta. Y nada, esperemos volver a verlos pronto aquí. Parece que ha comprado Dogma. Y han hecho una línea Rustu y Trompe otra vez en medio. Vemos mirando con AWP a Cánovas. Y Gandalf también con AWP mirando B. Parece que va a ser lenta B otra vez. Están entrando lento. Los sí, cuatro. Se los van a comer de nuevo. Vemos a Pelusa, que no se entera muy bien la situación. Tira flash, pero parece que entrando lento han hecho un boosting para subir a plataforma de B. Mirando fuera. Qué bien. Y Pelusa, que no se ha percatado, está haciendo muy bien la ronda de equipo de Spacebar. Pelusa que no se percata y le mata a Vindicare. 5 para 4. Entra Neti por L. Intenta el pobre Pelusa. Ojo Neti, que mata fuera de B a Cánovas. Está tanto Urian como Trompe en banana. Rustu entra con Neti en L. Se mata a Cheles. Qué bien Cheles. Qué bien Cheles. Ojo, situación de 1 para 2 para Dogma. Perdón, para Spacebar. Ahí está Vindicare. Entra Vindicare. Devon Kenta puede dañar a su compañero y consigue interceptar al jugador de Dogma. Que bien ha ido esta ronda el equipo de Spacebar, entrando lento B. Y bueno, 7-0. Y la verdad es que un partido bastante serio por el momento de Spacebar, ¿no, Cero? Sí, sí, está jugando muy bien. Y yo me da la sensación que en el torneo que cada vez está jugando mejor. Se estarán motivando los chavales y mira, cada vez está jugando mejor y ronda por ronda cada vez lo hacen hasta mejor, ¿eh? por lo menos me da esa sensación a mí. La verdad es que el equipo de Spain va a salir muy concentrado desde el principio. Ha comprado de nuevo Dogma, van dos alfombras adelantando. Vemos que van también dos terroristas de Spacebar. Y ojo que situación de 4 para 3 ha matado a dos en alfombras. Situación de 3 para 3 ahora. Rusto está en medio. Irana. Entra por viejo Cánovas. Gandalf por medio Cánovas del EP. Y Vindicare va con la bomba por alfombras. Un poquito de desperdigados. Pero bueno, vemos a ver por hacer. Se coloca dentro los de la apoyos ya están en A, ¿eh? Sí, los apoyos están en A ya. Vemos cómo está. Qué pena ahí. Pelusa ha matado a Cánovas en arco. Situación que buena, qué buena Pelusa. Situación de 1 para 3. Vemos ahí como intenta matar Vindicare, no consigue matar a Rustu en bomba de A. Se vuelve para atrás en alfombras. Vindicare a 100 de vida. Intenta meterse por viejo, se mete por viejo, pero también ha ido Pelusa. Le pidió Pelusa. Y acabar con Vindicare. 7-1, primera ronda para Dogma. ¿Cómo crees que se entra esta ronda, Ana? ¿Crees que conseguirá espolear? Pues esta ronda, sí, yo creo que aquí ha quedado bastante claro que les es más difícil entrar en A que en B. En B, no sé si es porque Pelusa está jugando bastante flojo, menos la ronda que acaba de hacerse, pero hay bastante coladero, no se entienden muy bien. Esperemos que sigan jugando como han jugado ahora esta ronda. Bueno, mientras que está hablando Ana, ha matado Pelusa a Gandalf en B, en banana. Vemos cómo está atacando ahora mismo alfombras el equipo de Spacebar con dos jugadores. Va la bomba a alfombras. Qué buena Vindicare. Están amagando en B, entran dos jugadores. Y ojo que está solamente Neti en B, fuera de B además. No se han percatado de que el C4 no va. Va los apoyos a B ahora mismo, aunque están, no saben muy bien qué hacer el equipo de Spacebar. Parecen que se volvían a A, pero se vuelven a B con la bomba. Y parece que van a entrar en B, tiran humo arco, aunque están los apoyos ya en... Han llegado los refuerzos. En B. Y vemos a Cheles como está mirando L. Vemos cómo están los tres jugadores fuera de, en B. Tiran humo, tiran flashes a L para intentar cegar. Pero están haciendo la línea bien Cheles y Devon mirando L. Y Vindicare que está mirando fuera de B. Vemos ahí cómo Cheles ha matado. Que bien Cheles. Situación de uno para uno, trompe. Ojo trompe contra Cánovas. ¡Qué buena! Cánovas, que se hace el último frag. Ronda para Spacebar, 8-1. Y el partido que parecía que Dogma reaccionaba con esa ronda que han hecho, pero Spacebar sigue muy concentrado, ¿no, Cero? No, la ronda que ha hecho Dogma fue porque ahí les adelantaron, hicieron ahí dos frags y se les puso de cara. Y luego Pelusa, hizo también un buen papel ahí, se cargó a tres y mira... Pero vamos, esta Cebar ha conseguido tranquilizarse y ha seguido jugando igual. Se mata a Gandalf a Pelusa en medio. Vemos cómo avanza Urien, se queda escondido en alfombras. Vemos a Rusto como mira a viejo. Y se lo carga a Vindicare que estaba al fondo en su base. Gandalf está yendo lento para B. Vemos cómo el C4 va junto con Cheles y Gandalf a B. Vindicare, ojo a Trompe que se mata a Cánovas con headshot de Eagle. Entra en BC4, que bien Neti. Se lo carga Devon. Situación de 1 para 3 para Spacebar. Queda Trompe que va en medio. Se está pegando tiros con Vindicare. Toma, lo mata Trompe. Y ahora mismo está en secundaria Trompe. Parece que va a guardar el arma. En efecto, va a guardar el arma. De cara a posteriores rondas. Se queda escondido en Casa Terror. Va andando lento. Parece que se va a ir al Arco Terror. Se queda escondido. Y nada. Parece que esta ronda va a caer también del lado de Spacebar. Parecía que con situación de 3 para 3 en esta eco iba a conseguir algo bueno Dogma, pero no ha sido así, no van a. La verdad es que han perdido una ronda bastante clave, podían haberla ganado con un poco de tranquilidad. Lo que me estoy dando cuenta es que siempre juegan con la misma táctica. Gandalf se va a B con AWP, si consigue matar al de B van B y Pelusa no para de asomar. Están pasando bastante por B. Sí, parece que han encontrado un buen aliado en Pelusa que está asomando más de la cuenta cuando deberá quedarse dentro de B escondido, esperando a que asomaran. Y bueno... Parece que ha comprado ahora Dogma. Van avanzando dos en casa, Trompe y Urien. Y vemos como Gandalf sigue atravesando en B. Ojo a Trompe que se mata a Devon. Qué bien, va a Cheles intentando dar. y se lo tasa para atrás. Parece que está haciendo una línea en casa tanto Urian como Trompe. Van a intentar entrar atravesando Cánovas. Y vamos con hace boosting el C4. Ojo a Gandalf, que se mata a Rustu. Hacen boosting para subir a viejo a Cánovas, que parece que está mirando. Ojo a Vindicare. Vindicare. Que se mata en arco. Qué bien Urian, aunque Vindicare consigue matar a Neti. Se cuelan por arco CT como para irse para B. Y ojo Perusa, que está justamente más CT. Se mata a Vindicare. Y Cheres, que se mata a Perusa. Situación de uno para uno. Cheres así de vida. Se va a plantar para B. Vemos cómo está Urian en biblioteca a 46 de vida. Planta en B Cheles. Y ojo que la situación de vida de Cheles no es muy favorable. Vemos cómo se va para L lento. Intenta esconderse. Parece que se va a mirar. Está medio asomado. Entra Urian y se lo mata. Ronda para Dogma, que consigue una ronda del partido. Y esta vez la situación de vida de Cheles no ha ayudado mucho al desenlace de la ronda, ¿no? ¿Cero? Si te das cuenta, la segunda ronda que han ganado ha sido como la primera que han ganado, dos más, que han avanzado dos por cáncer, han hecho 1-2, y por eso lo tienen que hacer más veces, hasta que Spacebar aprenda a cortar eso y nada. Si te fijas, bueno, es así. Segunda ronda del partido para Dogma. Han comprado forzados Famas, parece que va lento ahora los 5 Spacebar en medio. Flashea al Dogma, se va a Trompe y a Gandalf en medio. Ojo Rustu, situación de 3 para 3. Mira las ayudas Neti, que se mata en arco a Cánovas y hace lo propio con Vindicare. Buena ronda ahora mismo de Dogma. Han venido ese apoyo rápido a medio. La ronda de Spacebar medio lento, no le ha salido bien. Y tercera ronda para Dogma. ¿No, Ana? ¿Qué? Pues la verdad es que sí, parece que se han despertado un poquillo. Urian está jugando muy bien estas últimas rondas. Pelusa empieza a matar, al que ve un poquillo flojo es a Rustu, pero quizá también porque no encuentra muy bien su sitio en su posición. No se entiende muy bien con Trompe, por lo que estoy viendo, pero con un poco de suerte acaban de despertar y pueden hacer muchas más rondas. Bueno, pues parece que sigue atacando otra vez secundaria alfombras el equipo de Spacebar. Hacen boosting para subir a un terrorista en viejo. Está apuntando Trompe a viejo. Y si sale, puede ser que muera el terrorista. Intenta salir. No puede. Va a cegar Vindicare medio derecha. Sale el terrorista. Y ojo que se mata Perusa a Gandalf en B. Qué bien a la Perusa. Y vemos como el equipo de Spacebar está ahora mismo muy descolocado. Intentan entrar alfombras. Se están intentando colar ahora por arco Cánovas, que no lo han dejado. Vindicare a matar a Trompe. Urian, que bien. Neti a la Hitshot. Al C4, que intentaba colar arco a Vindicare. Y queda Devon, que se está colando por viejo. Y vienen los apoyos ya para ayudar. Muy difícil esta ronda para Devon, que es uno para cuatro. Devon mirando medio, entra con por farolas, pero bien Pelusa cortándole. 9-4 para Spacebar y Dogma parece que va despertando poco a poco, ¿no, Ceros? Pues sí, parece que está haciendo rondas Dogma. Bueno, que sigan así, a ver si podemos ver un partido ahí con emocionante, con más rondas a disputar. Además, este partido es importante para los dos. Por si os habéis incorporado tarde, recordemos que ambos equipos tienen 3 puntos. Y el que gane pasará como segundo directamente a la ronda de winners. Y el tercero pasará a la ronda de los Esojo. Eco B, ronda 3 para 3 para Spacebar. Que viene a parece que entrado, han entrado Vlad, todos B ahora. A ver sí. Si apoyan los bien. Los pidieron cegados. Si consiguen entrar. Viene Trompe por... Qué bien, situación de 2 para 2. Ojo, bien, Trompe, 2 para 1. Situación de 1 para 1, Trompe contra Gandalf. Está mirando Snatchan, la presión de Snatchan. Está en triple Gandalf, se esconde otra vez. Trompe contra Gandalf, no asoma mucho, Gandalf está atravesando la caja. Trompe entra poco a poco. Qué bien Gandalf. Qué bien Gandalf, cómo ha aguantado, asoma en el momento oportuno. Ronda para Spacebar, qué buena la eco, entrando a B. Y ojo, que parece que está siendo un coladero bastante importante hoy en Inferno, ¿no? ¿No gana? La verdad es que sí, Pelusa yo veo que está fallando bastante, que las está arreglando bastante bien, podría ir mucho peor. Pero sí que han encontrado muchas rondas que han acabado en B. La verdad es que sí. Pues última ronda de la primera parte. Ha podido ser una ronda importante de cara al desenlace del partido. Porque si Dogma hubiera ganado esta eco hubiera sido un 9-5. pero no ha sido así. Dogma ha perdido esta ronda y ahora mismo 10-4 en el marcador. Última ronda de la segunda parte. Vemos cómo intentan entrar en secundaria. Qué bien, Trompe desde posición drástica ha matado siendo de viejo a Cánovas. Mata en B Gandalf a Pelusa. Neti que mata a Cheles en medio. Y ojo que están entrando B. Spacebar, situación de 4 para 3. Vemos como Demon se ha quedado un poquito rezagado. Está entrando por Banana. Se queda mirando Banana a los posibles contrincantes. Y vemos como están entrando los 4 por base de T. Flashea progresivamente el equipo de Spacebar. Y ojo que está lo más importante. Vemos como Gandalf está pegado en el arco a la izquierda. Se sale sumando Gandalf. Dispara a través del humo. Consigue Trompe. Situación de 2 para 4. Entran por L. Y ojo que está Devon, que viene apoyado Devon ahora mismo a su compañero, que bien Vindicare, que bien... ¡Qué buena Vindicare, por favor! Y Devon. Buen apoyo, por favor. Qué buena ronda. Qué bueno. Como el líder de la ronda. Y situación de 11 para 4 para el equipo de Spacebar. Qué bien han jugado esta última ronda en situación de 2 para 4 el equipo de Spacebar. Especialmente Devon y Vindicare. Y se han conseguido avanzar con un 11-4 que deja el partido de cara de Spacebar muy, muy favorablemente, ¿no, Cero? Cero. Bueno, como decíamos, deja el partido de cara de muy buena cara de Spacebar. Sí. 11-4 y va a empezar la. La verdad es que Devon y Vindicare me está gustando mucho a los dos. Bueno, y Gandalf también. También está haciendo un buen papel. Bueno, recordamos que este coberaje está patrocinado por No Gravity Servers, que es el patrocinador oficial de Radio Beijing, y desde aquí queremos darle las gracias. Y con esto continuamos. Qué buena. Ronda de pistolas de Spacebar, qué bien Cánovas, matando en secundaria, sacó la secundaria el equipo de Spacebar, qué bien Cheles, que se qué bien ha hecho Spacebar, qué bien Spacebar, cómo ha leído esta ronda, asomando por secundaria, flasheando a viejo. Y han pillado completamente cegado el equipo de Dogma. Primera ronda de una parte que cae del lado de Spacebar. Y bueno, Ana, era una ronda muy importante de cara a las aspiraciones de Dogma. Esta ronda ha podido ser la que marca el partido definitivamente, ¿no? A favor de cara de Spacebar. Sí. Han tirado muy bien todas las HEs, han sabido cómo atacar. La verdad es que no han aguantado y han tenido mucho aim. Parece que van B. Ojo, que ven Vindicare y Devon. A Vindicare. Qué jugador que bien Devon y Vindicar en B. Si Dogma quiere entrar en B, tendrán que sudar sudor y sangre, porque están, parece que van a cubrir muy bien estos dos jugadores. Segunda ronda de la segunda parte para Spacebar. Se planta con un 13-4 ya. Y parece que esto va a ser también segunda eco. Vindicar y Devon en B puede ser una muralla casi irrompible, porque están siendo muy muy constantes en sus frags y en su forma de juego. Me parece sí, que o en B o en cualquier mapa, juegan muy bien. Sí, sí. Intentan rushear al medio, qué bien Cánovas, qué bien Cánovas. Qué bien Cánovas. Cánovas con USP. Full pin Cánovas. Y Gandalf, ahí. Se tira a Head, mata a su propio compañero, pero consigue matar al quinto terrorista. Ronda de 3 para 0, buena eco por parte de Cánovas, que se ha hecho a 4 jugadores. ¿Sí? Y bueno, parece que el partido de Spacebar de DCT nos está dejando en la misma línea que el terrorista, ¿no, Ana? Sí, están defendiendo muy bien. La verdad es que a lo mejor también podrían atacar más que por medio, pero es que por medio también están jugando muy bien. No saben cómo entrar. Bueno, parece que está entrando medio ahora el equipo de Dogma, que hace 4 para 4. Vemos cómo está avanzando Vindicare por detrás. Está Cánovas con AWP mirando arco de base. Vemos a Dogma que está completamente cegado. Está entrando por Luna, los 4 terroristas. Cuidado con Vindicare. Mata a Trompe en arenas a Chele. ¡Ah, Vindicare! ¡Qué bien! Entre Gandalf y Vindicare han conseguido frenar al equipo de Dogma. 4-0 ya. 15-4 en el global del partido. Y bueno, parece que el partido queda ya prácticamente hecho, por decirlo de alguna manera, de cara a Spacebar, ¿no? Cero, solo tiene que hacer una ronda. Sí, están jugando muy bien, la verdad. Me está gustando mucho, sobre todo Vindicare y Devon, como ya he dicho. y espero que tengan un buen futuro estos dos jugadores en el torneo y en próximas LANes. Bueno, pues Gandalf que se mata ahora mismo a Pelusa en B, intentan rushear B, que míralo, bien, míralo. Que bien indicare, opción de 4 para 2 a favor de Spacebar. Toma. Indicare consigue resolver el partido, 16-4, partido serio de Spacebar, que no ha dado ninguna opción a Dogma. Han jugado un partido realmente completo los jugadores de Spacebar. Y bueno, el grupo quedaría con la primera posición de Wizards, que en teoría ganará a UCP sin una complicación. Segundo quedaría Spacebar, que pasarían, estos dos equipos pasarían a Winners Bracket. Y tercero quedaría Dogma, que pasaría a los Losers. ¿Cómo habéis visto este partido, Ana y Cero? Ana. ¿El qué dime? ¿Cómo has visto este partido y este grupo? El grupo lo he visto bastante igualado, aunque quitando a Wizard. Wizard lo he visto bastante fuerte. Por lo demás, ha estado bastante bien. ¿Y tú, a mí me ha gustado este mucho... partido? ¿Cómo? Este partido, ¿cómo lo has visto? ¿Y el grupo? Bueno, me ha encantado, de verdad. Espacio Bar, muy bien. Dudo jugó muy bien, pero aquí ha jugado aún mejor. Yo dos más no sé cómo estarán, pero han jugado muy bien, de veras. Bueno, pues con la finalización de este grupo, a falta de confirmar el resultado de Wizards contra UCP, llegamos al grupo D ahora mismo, que va a ser un grupo, digamos, de la muerte, ¿no? Porque se van a juntar ahí Clan 7, que creo que era el Nice. Ganando. 3-2 ganando Wizards. Wizards. Sí. 3-2 ganando Wizards. Pues como decíamos, parece que el grupo D va a ser el grupo de la muerte. Se juntan tres clanes de la talla de Clan 7, que aunque vengan de Mix, seguro que van a ganar. Vale, Wizards. Ahora mismo están haciendo una táctica de Atax que le hicieron a X6 en el partido el miércoles. Bueno podríamos comentarlo también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para coger un poco de aire y volveremos comentando los últimos momentos del partido entre Wizards y UCP. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Pocas novedades hay, pero bueno, vamos a estar aquí durante toda la tarde, se lo vamos a contar todo, vamos a estar hasta altas horas de la noche. Recordar que vamos ya dentro de poco con el grupo D, pero bueno, Jopi, coméntanos qué ha pasado en este grupo C. Bueno, pues en este grupo C al final han pasado Wizards como primero, Spacebar como segundo y pasa Loses Dogma. Y el clan eliminado ha sido UCP. La verdad es que Wizards no tiene ningún problema de estos tres clanes y ya ganó el último partido 17 a UCP. Y bueno, nos metemos ya en el grupo D, que para mí personalmente es el grupo de la muerte. Nos van a juntar ahí tres clanes como LT, Clan 7 y Black Souls, que bueno, va a dar mucho juego este partido. Estos partidos, vamos. Reparten tela. Yo personalmente creo que van a pasar Black Souls y Oracle, pero vamos, Clan 7 seguro que va a dar bastante guerra, aunque sean mis y eso, van a dar bastante guerra. ¿Cómo lo ves tú? Pues igual que tú, yo creo que Black Souls tienen bastante nivel y lo tienen que demostrar en esta LAN. Y Oracle igual. Pero yo tengo una duda entre Oracle y Clan 7. Yo creo que que va a pasar Black Souls, pero va a estar ahí entre Oracle y Clan 7. Bueno, recordemos que LT es su segunda LAN después de participar en la de Zaragoza, en donde quedaron, si mal no recuerdo, en una sexta posición, que para ser su primera LAN no está nada mal. Y según la gente dice, están visando bastante de cara a este torneo. Cuentan en sus filas, bueno, si algunos no sabéis su lineup, os lo decimos aquí. Su lineup es Uchua, Mortir, Corne, Masterdan, Mortir y Alf, que con muchos sabréis son los antiguos LT, menos Uchua. Y bueno, jugadores experimentados que han vuelto hace relativamente poco a la actividad. pero que seguramente estarán ahí dando guerra. Bueno, pasamos después a ver a Clan 7 y Clan 7 cuenta, bueno, ha tenido bastantes problemas esta semana con la salida de varios miembros que no han podido asistir al torneo de Salamanca. Primero fue Atopic el lunes, ayer fue, me parece, que Kag, y van a venir al torneo con Bambi y con Sax. ¿Cómo lo ves tú, Cero? Bueno, a ver cuándo vamos los partidos, a ver qué pasa, porque es que yo tampoco tengo mucha idea cómo son estos jugadores. Sé cómo es Oracle, sé cómo es Black Souls, pero Clan 7, a lo mejor conozco alguno que otro, pero no a todos, y no sé qué tal, van como de mix, ¿no? Sí, bueno, Clan 7 ha tenido problemas, como ya he dicho antes, con el Ineup esta semana, y han tenido que pescar a Bump para que venga con ellos al evento, y bueno, son jugadores experimentados, y vamos a ver qué pueden dar de sí. Luego Black Souls, un equipo nuevo, que salió hace tres o cuatro semanas, que cuenta con jugadores como Malca, Aeroth, en fin, Fansec, que vamos a contar de Fansec. Spani Fury, Fansec, o sea, un equipo bastante... Son muy buenos. Un equipo de jugadores bastante buenos, que... Y jóvenes. Que pueden hacer. La gente les pone bien alto, pueden llegar a hacerlo bien, pero vamos, este grupo es el más igualado de todos, a mi parecer, y bueno, veremos qué pueden llegar a hacer. Así que nada, volveremos en un rato para comentar estos partidos del grupo D. Un saludo. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en Arena Cero Radio. Va a comenzar ya el último grupo y se lo vamos a contar aquí desde Arena Cero Radio. Bueno, agradecer a Radio Behind por ayudarnos en todo este coverage, y también a, como no, No Gravity Games Network, que, qué pronunciación más vasta, que nos proporciona este servidor magnífico para poder contarlo todo. Bueno, pues ya tenemos a Cero pendiente de los partidos. Cero, cuéntame, ¿qué pasa? Sí, están aquí en el warm-up y van a empezar dentro de muy poco. Bueno, tenemos aquí dos invitadas, tenemos a Anouk y a Ana. Ana ya la conocéis, y Anouk supongo que también. Y bueno, hola. Tenemos a Straff en el otro partido, Black Souls y Quinta Esencia. Sí, bueno, Anouk, ¿vosotros con quién vais? Bueno, si miras el partido es fácil saber con quién voy. Ya, pero los oyentes. Pues yo apuesto por Clan 7 esta vez. Considero que son jugadores pues que tienen muchísimo talento y que, yo qué sé, espero que en LAN lo demuestren. Vale. Straff. Bueno, decir que actualmente en el partido de Black Souls contra Quinta Esencia el dominio de Black Souls es total. También es verdad que están en la parte fácil, en el bando de terrorista, en 2-2, pero no creo que suponga un problema demasiado grave ganarles a este clan. ¿Y el partido de Black Souls está haciéndolo? ¿Sabes algo? Sí, lo estamos viendo ahora mismo y nada, dominio total de Black Souls, están entrando a los sitios bastante fácil, ahora mismo están atacando A, ya están dentro, bien, todo bien. Dominio total de Black Souls. Bueno, para ver si empieza el partido de Clan 7. Lo que no sé es si han elegido ya los bandos, si ya van a empezar Clan 7 de CT y LT van a empezar de Terro. Bueno, veremos, a ver. Bueno, como vemos que el único partido que de momento ya están jugando es el de Black Souls contra Quinta Esencia, vamos a comentarlo un poco. De momento Black Souls ha entrado en A, 5-2 que van ganando, Black Souls terrorista, Quinta Esencia contra terrorista, bomba plantada, y parece que lo van a defender bien porque era una eco por parte de Quinta Esencia y no va a suponer un problema ganar la ronda, por lo tanto va a ser un 6-2 para Black Souls. Jugadores destacables, de momento Malca es el único que está destacando un poco, pero bastante ligeramente, de momento el equipo están todos bastante igualados. Recuperan armas quintesencia. A pesar de ir a Echo, ya se han hecho con dos jugadores de Black Souls. Tendrán armas para la próxima. ...6-2 para Black Souls. Bueno, pues aquí tenemos a Larkin, que te ha llegado. Ya era hora, Larkin, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Larkin me va a ayudar a comentar el partido de Clan 7 contra LT. Y a ver. Bueno, Larkin, te voy a poner un poco al día, que has estado fuera. Te voy a decir los clanes que se han puesto en brackets de winners y en losers y los que están fuera. No pasa nada. En el grupo Alan Sports, primero Destroy You. Alan Sports ha dado una sorpresa muy grande al derrotar a Destroy You por 4-16 los portugueses. Y nada, game online. Brackets de losers, Wait and Bleed fuera del torneo. Vamos al grupo B. Van es Brigade sin problemas. Ya, la sorpresa la ha dado. Sí, la sorpresa la ha dado Five Players. Luego Ten Clan para losers y Wicked fuera del torneo. Y luego se han clasificado, creo que ha sido Wizards, Spacebar y Dogma en losers. Y ahora estamos aquí en los partidos Black Souls, que está ahí nuestro amigo Straff, y nosotros vamos a comenzar con el partido de Clan 7 contra. Acaba de comenzar, ¿no? Clan 7. Sí. O están por el segundo half. No. Acaba de comenzar. Perdón, que me he entretenido ahí dando los datos y tal. Quedan dos terras ahí en oscuro. Salen, van a salir por medio. A ver qué hacen los LT. Van en silencio, van a salir medio. A ver qué hacen. Hay dos, 12 T's esperándole en base. Qué bien, ceros. Qué bien la han hecho, Clan 7. Bueno, primera ronda de pipas para Clan 7, Larkin. Bueno, toca eco para Oracle ahora, para LT. Que parece ser que van a ir medio, parece ser. Mortir, Corne, sí, van medio. Ojo. O con Shaggy's, que está en B, con Bump. Los bajan fácilmente. Bajan a todos, no hay ninguna baja por parte de Clan 7. Supongo que harán los terros, harán otra eco al no haber plantado ninguna de dos rondas. Sí, hacen eco Eagle ahora. Vale. 2-0 para Clan 7, parece que empiezan bien, con buen pie. Anouk, ¿qué sensaciones tienes de que ahí están tus amigos ganando? Pues muy buenas, porque estoy viendo las tácticas que funcionan. La de Pipas habían apostado por B, les han venido por medio y les ha salido perfecta. Y nada, ahora están ganando las ecos. Lo que pasa es que le te han comprado, por lo que veo, Deagles. Bueno, uno veo con Glock. Sí, la mayoría con Eagles. Pero vamos, se lo están haciendo fácil los LT. 5 contra 3. Bomba en oscuro, solita Alf. Perdón. 4 contra 4. No, 5 contra 4, perdón. Y bueno, ahí salen dos por medio, dos LTs por medio. Ahí cayó un CT, cayó un Terro. Hay un Terro por medio, se va a encontrar con los dos de base, lo matan al Terro. Lagazo de la HBTV, ronda para C7. Ana, ¿nos puedes decir algo? Dime. Estás muy callada. Un poquito. Cuéntanos, sí. Algo. Pues nada, que han hecho bien ganando las secos, no han ruseado, han aguantado bastante bien, han perdido pocas armas y esperemos que continúen así. Ahora se verá la ronda decisiva, que es la cuarta. Bueno, pues a ver qué pasará con armas. A ver. Parece que bueno, está de momento medio. Sí. Y Uchua en oscuro. Parece que van a avanzar medio, rusa medio, Ojo, se van para B. Sí. Típica táctica, humos en base de CT, pasan para B. Qué buena, Saskis. Ahí van, bien van, lo matan, Mortiz. Gran jugador de LT. Tres personas que tienen sus filas. Sí. Bueno, parece que van dos, van a entrar dos por madera y ventana, agujero. Y uno por oscuro que le sale. Ahí lo vio Alf. Uf, qué casco le están pegando ahí a Alf. Madre mía. Matan al Tapion de Clan 7. Ahí matan a Zeros. Ahí. Matan al otro CT. Bueno, ronda, pues parece que la ronda de armas Anuk han salido un poco peor, ¿no? Pues sí, han entrado un poco mal, la verdad. Y los otros tienen ahí el horror montado en plato. ¿Sí? ¿Ganaron las armas LT? Sí. Ganaron las 3G con los Clan 7 y de armas les han dado. De momento. Bueno, como parece siempre, LT que... aguantando. Sí, sí. Parece ser que los LAN es por ahora una sorpresa, ¿no? Por lo que veo, ganando de paliza a Destroys. Pues sí, y a todos, todo el clan que se lo ha puesto por delante de momento, paliza, paliza, ¿eh? Mucho sí, cuidado sí, con ellos, yo espero que gane un español sobre todo. Como mínimo... ¡Oh, qué hostia le acaba de pegar Bamba! ¡Qué hostia con Eagle! ¡A corne! Mucho cuidado con las Eagles de clan 7. Sí, sí. Ahora tenemos verificada. Ahí había 4 contra 1. Se hicieron a Bamba. 3-2... Anita, cuéntanos algo, Anita. Dime, dime. Pues nada, aquí mirando, estoy fijándome sobre todo en Bump, que siempre tiene mucha fama de inentero y parece que en este torneo empieza a jugar bastante bien. De momento, el principio del partido va bastante bien. ¿Fama de inentero tiene? Sí, cuando jugaba en Temp Clan siempre se decía que por internet mataba mucho y luego en LAN no mucho, pero también yo creo que es la presión, ¿no? Si vas a una LAN y tienes a todo claro. El mundo llamándote cheto por internet, pues quieras que no. Claro, es que hay gente que vale para internet y otros para LAN y otros para dos cosas. Son así, todo el mundo no es igual. Y ahí parece que salen los LT por medio, 4 por medio, C4 en oscuro. Ahí van, muy listo, le pido por los huevos. Se hacen a los dos que habían B, van a plantar tranquilamente, ahí viene el refuerzo que queda, un CT por base. Uff, acaba de hacerse a uno que estaba fuera de B, estaba subido a la cajita, se lo acaba de hacer, va a plantar Alf. Ahí tienen un AWP mirando madera, les ha cegado. Disculpa que te interrumpa un segundo, partido Black Souls sí, en presencia, 13-2 para Black Souls, primera parte terminada ya. Domina totalmente. Vale, pues en clan 7, nada importante, va a guardar arma. Este, ¿cómo se llama? Que tiene puesto Anukis. Es Arkis, y... es Arkis. Vale, Arkis, guarda arma. Como es normal. Ha ido un poco a joder la marrana allí, pero dice voy a guardar arma. Bueno, pues 3-3, parece que las armas las dominan un poquito más los LT. Aunque el mapa es de terror, claro, por supuesto. Bueno, a ver qué tal, con que sacan 6 rondas los clan 7 de CT. Van a ser Gobe. Vale. Hola, Gobe. No, Eco no, yo veo armas, ¿eh? Veo una, bueno, sí. El de me ha guardado. Sí, sí, sí, me ha guardado. Bueno, ahí avanza un Terraíz por silencio, silencio ahí, por larga Morty, asomando poquito a poquito, 3 en medio, se hacen a Tapion. Bueno, a ver qué hacen, creo que van escas, C4 en compañero, sí, van escas. Morty irá apoyando por larga, ahí hay uno en medio, Usua. Sale por medio, se hace a uno, se hace a otro. Qué buena Usua. Sigue tu Larkin, por favor. Bueno, pues parece que la ronda está clarísima, ¿no? El Ano guardando, el Arki guardando al Man B y los demás ya han plantado nada. Parece que esto, parece que va a estar clarísimo que guarda arma. Y bueno, eso es lo que es lo que va a hacer. 4-3 para LT. Vamos a ver si el partido ha empezado nada más. Se empieza a poner interesante, digo. Sí, se está empezando a poner interesante. Oye, no hay mucho ping, 20 de ping hay. Sí, les ha subido a todos el ping, antes tenían 5 o 6. Atención a la ronda de Spanish Fury, que casi consigue bajarse a 4 del otro equipo, pero al final no lo consiguió. Por lo tanto, ronda de Echo para en quinta esencia. Bueno, ya estoy, perdón, he tenido que salir un momento. Arkin, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Nada, ronda para Oracle. Bueno, pues van dos por B. El C4 lo quedan en base de momento, uno avanzando por medio. Ahora va a recoger el C4 que se han dejado atrás. Fallo de comprensión. Hay uno ahí mirando larga por si le avanzan. Hay dos CTs de Clan 7 avanzando por larga. Uno mirando escas desde largo. Otro en bañera de B, en piscina. Vuelve a entrar en madera de B. Vuelven a entrar medio, bueno, nada más que entra van uno. Esca, han hecho un engaño. Han engañado ahí ahora. Todos escas, cuatro. Uno se queda en las cajitas verdes de B. Para cortar los apoyos que puedan venir de B. Ahí lo atan a uno. La que ha fallado. Ceros, qué bien. La que ha fallado. Bueno, fallando fallado cero. Enseguida. Sí, está fallando ceros. Arki los coge por qué atrás. Pena. A ver qué hace Arkes, tiene la C4. Tiene la bomba, Arkes, tiene la qué bomba. Qué bien. Tiene la bomba ahí. Hay 3 contra 1. A ver qué pasa. Se lo harán. Aseguro. Ahí avanza el terro, le va a avanzar Arkes. Arkes está atento. Ahí lo mata, Morty. Qué buena, Clan 7. Anu, Kana, ¿algo que decir? Que hable Ana primero. Pues nada, yo estaba observando cómo cubren Clan 7, que dejan muy abierto lo que es la zona de escas y se centran en avanzar por los lados, o sea, por B y por larga. Y que en este caso a veces les puede servir, pero veo que LT han usado varias veces la estrategia de entrar por medio y les puede costar alguna ronda eso. Sí, la han usado varias veces y la última ha sido un engaño, como he podido ver. ¿Mm? Y bueno, ahí de Clan 7 cubriendo muy avanzados larga y como ojo, se ve Mortis en larga se... Sí, Mortis lleva muchísimo peligro, siempre avanza por larga. 4 terros en medio, van a ir escas, no me aseguré con 4 escas. Sí, ojo, tres, que Mortis, ojo, uno Mortis, se queda ojo, medio. Mortis está saliendo poquito a poquito por larga. 3 escas, ¿qué van a hacer? Se vienen, no se vienen, se van. ¿Qué hacen? Oh, matan Tapión, a Mortis. Muy bien, Tapión. Ahí van a plantar, a ver si plantan. Los terros ya están en escas, están fuera de bomba. Les está abajo. Sí, los ha parado, les ha parado un poquito, les ha frenado. Ahí planta Alf, no, le está dando a cascos. ¡Ay, cuántos cascos! 4 cascos a Alf le han pegado. ¡Qué bien Tapio! ¡Qué bien Arki! ¡Wow! ¡Rondaza de Clan 7! ¡Rondaza, señores! Por favor, Anuk. ¡Qué bien, eh! Muy bien entrado ahí, ha entrado muy bien. La verdad es que es súper importante hacer rondas de CT en este mapa, o sea que eso te va dando cada vez más moral para seguir. Sí. Y de momento van muy bien. 5-4 para Clan 7. Bueno. Ahora parece que esta vez juegan con 2 avanzados en escas. Un pequeño uno comentario, base de Black Souls ya ha ganado el partido. Al final resultado 16-3 para Black Souls. Partido muy fácil, ¿no? Sí, no les han conseguido parar de ninguna manera. Era algo de esperar. Eran la cenicienta del grupo, creo yo. Bueno, para aquí en Clan 7 la cosa está un poquito más reñida, más divertida. Y bueno, qué bien están ahí posicionados Clan 7. A ver qué hace LT, a ver qué se inventa. Van mucho por escas, utilizan escas mucho. Otra vez de nuevo, escas. Otra vez de nuevo. Ojo, Arki. Cuidado que hay uno. La virula. Sí, sí, cuidado que hay uno ahí, lo tienen a la izquierda. La han visto, hostia, que hostia, la acaban de pegar. Corne. Ojo, a Cheo. Ojo, creo que estaba también. Corne, por favor, corner. A 40 la ha dejado. A Cheo, los atravesando. ¿Sí? O Alfa ahora. 13. Y queda un CT. Bam. Guarda arma. A 2 de vida. Guarda Colt. Como es normal. Y bueno, que no se desesperen los franceses, no, Nanu, porque van bastante bien. 5-5 ahora, cuando termina la ronda, y bueno. ¿Tú cuántas rondas crees que deben hacer, Ana? ¿Cuántas rondas deben hacer de ST? ¿Matan a Bam? Yo creo que deberían hacer al menos un par más, para ir más seguros a Terro, pero con 5 ya van bastante bien, la verdad. ¿Y tú, Anu, qué dices? ¿Cuántas deberían de hacer así para asegurarse? Yo considero que contra Smash mejor, porque de Terro no sé cómo, o sea, no lo tendrán tan bien, quizás. Más que nada porque Bam ha llegado esta semana, hace 2 días, y el teamplay no será tan bueno, y el ET es un clan que lleva pues tiempo, y son jugadores que son muy expertos en LANes también, así que... Es un mapa de Terro, Duto, todo hay que decirlo. Sí, sí, claro. De Terro y de Mixx. Sobre todo. Sí. Bueno, y Tapion mata a Morty, que siempre avanza, es el que avanza y larga, es el especialista. Uy, sí, ahí el Agotide le intenta avanzar. El Zeros le salió por escala, retrocede. Intentó matar a uno de medio, pero bueno, no lo consiguió. Y a ver qué hace Leto esta vez, y de otra vez escas. Siempre van escas, a ver qué hacen ahora. Cuidado, avanzan ahora mucho, pero medio. A su vez van con mucho cuidado. No arriesgan mucho, se sí, ponen sí. Muy juntos LT y se apoyan mucho. Perdón. Ahí salen medio todos. ¡Oh, Bam! ¡Qué hostia! Acaba de pegar 13. Venga, Bam, tú puedes. Bueno, pues van a entrar dos por madera y por agujero. Y la C4 en oscuro oh, entra oh. También. ¡Oh, corne! ¡Qué hostia acaba de pegarme! ¡Oh, Bam! ¡Qué bien, Bam! Ya los apoyo, ya. ¡Oh, Bam! ¡Oh, qué grande, bueno. Bam! ¡Qué grande, por favor! ¡Bam! Y dicen que es jinetero el chaval. ¿Qué va a ser jinetero, por favor? Lo que acaba de hacer. Ronda créeme. Para Clan 7. Parece que el ET sigue optando por medio porque ven que es donde pueden entrar. Supuesta vez, Van, les ha quitado las ilusiones. Y el ET, Van. No compran armas. No, se ayudan a comprarse armas unos a otros. Con armas, Van. Bueno, Anu, pues que bien la chopan ahí, ¿eh? Van, perdón. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo no lo conocía mucho tampoco, solo tenía la información que me habían dado, pues lo típico, el rumor de Inetero, el tema de que en ACV no jugó como la gente se esperaba y tal, pero se está defendiendo ahora. Sí, pues seguro que esa parece ronda le va a ayudar mucho a Bamba. Que han dejado escas libres los Clan 7 y están cubriendo 3B y 2 largas. Creo que van a hacer un engaño. Van a volver a medio. Sí, sí, van a entrar medio, Bueno, esta vez entra en medio también. No, hacen el engaño. Hacen el engaño que hicieron en una ronda anterior. Sí. Que les salió bien. Y hacen el engaño de nuevo. Van a hacer como que salen medio, pero al final nada más que se queda uno en cajas verdes para cortar los apoyos que puedan venir cuando la bomba esté plantada en A. Y ahí salen por escasa A. Ojo, Arki. Acaba de pegar a Tapion. ¡Oh, qué buena! ¡Lo acaba de hacer, por favor! ¡Madre mía! ¡Se ha cargado los tres de escas! ¡Pum! ¡Gea! ¡Tres Gea frescas! ¡Intenta plantar la bomba! ¡Warky! ¡Qué listo estuvo ahí! Hizo la ronda del torneo, ¡Joder! Hizo su ronda ahí. Bueno, pues Clan 7 está dando la sorpresa, De momento, 7-5... jugando muy muy bien, sobre todo con muchas jugadas individuales muy buenas, ¿no, Anuk? Pues yo los veo muy bien, pensaba que estarían más nerviosos y me da la sensación de que están jugando bastante tranquilos. Sí. Y también de que se están comunicando muy bien. ¡Oh, qué bien, qué bien! Oh, ¡hostia, qué bueno lo que acaba de hacer ahí! ¡Qué bueno es! Acaban cortarle un rush y van a Ico B. Bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Qué te han parecido esas tres ideas de Arkis? Yo Arki hace poquillo que lo conozco, lo he visto jugar por internet y es más, lo vi jugar en un PC que no era el suyo y ya vi que jugaba muy bien, o sea, ya no es porque juegue bien en su casa y lo está demostrando en LAN también. Pues bueno, ahora, como siempre, uno avanzando por larga, seguro que es Morty, Corne en medio con Alf, y como siempre, 13 también ayudando, Ushua en B a la baja medio, que harán, irán otra vez, cascarán, están ahí los Clan 7, los BB, han salido ya BB para apoyar, porque se lo huelen lo que van a hacer, sí, van escas, con el C4 se van escas. Yo creo que LT tendría que optar por alguna rápida, que veo que están usando muchas lentas todo el rato y los engaños medio y tal, pero claro, no veo que hagan rápidas. Uno Clan 7 ahí ya tiene todos esos apoyos, están cayendo, 13 acaba de bajar, Arkis. Qué buena Tapión atravesando. Qué bien, atravesando al C4 que iba a plantar Tapión otra vez a Corne. Ahí, se acaba de bajar a Tapión de Adam. Uno en uno, señores. Saskis. Se encuentran. Ushua se van a encontrar. ¡Oh, qué hostia! Bueno. Acaba de meter Saskis. Clan 7. 9-5, sorpresa aquí. En el torneo Salamanca LAN. Aquí en Arena Cero. Todo esto patrocinado por No Gravity. Esta radio de 300 en LOTS. Muchas gracias. Y bueno, Bamba acaba de bajar a Morty con AWP. Iván Rus Escas, Bam, se ha bajado a otro. Qué buena, Bam. LT, yo creo que ya no sabe ni qué hacer, Anuk. Pues los veo un poco desconcertados. Y aquello que se van mirando entre ellos, pero... Sí, bueno, 3 contra 5. Saben entrar a los sitios, consiguen entrar, pero una vez dentro no consiguen hacerse con la posición. Cáncer está definiendo muy bien y esas jugadas individuales lo que marca. Bueno, se acaban de hacer a 13, Arkis, que está grande hoy. Ahí está Alf con C4. Con buena corner. Qué buena. Bueno, la C4 está en base caída, en base de DCT. Ahí va Corne. Va a entrar en base de DCT. Pero tiene un AWP ahí, que no es nada malo, que es Ceros. Y a ver qué pasa. Pues lo cazó Ceros a Corne. Buen GH, cambio de equipo y 10-5, ¿qué tal Anuk? Ana, contadme. Pues bien, de momento muy bien, han hecho muchísimas rondas de CT, tal como ha dicho Anuk, cuantas más mejor. Ahora falta que de Terro sepan entrar bien y se apoyen, si no, bueno, y cubran bien, si no, no van a hacer nada. Hay que ver, a ver si siguen con el mismo nivel de comunicación que parece que tienen, que se entiende muy bien, y a ver también cómo cubren el ET, porque igual también nos sorprende ahora el cambio de bando. Strat, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que ahora es cuando Clan 7 puede tener algún problema que otro, porque si es verdad que lo llevan todo tan poco preparado por falta de tiempo y tal, por individualidades ahora no es tan fácil. Tienen que conseguir entrar a los sitios y ahí ya no es individualidad. Ahora veremos. No, creo que el partido aún está abierto, no está para nada definido para... ¿Han cubierto? Sí, está completamente abierto, nadie ha dicho nada, van 10-5, todo puede pasar. Y bueno, ahí han subido a Ushua y a 13 en las cajas que hay en la base de CT, en las dos cajas grandes. Uno mira larga, otro mira medio. Bueno, no, perdón, los dos miran larga. Los dos miran larga, Alf en bañera y Corne mira medio. Y a ver qué hace CT. Clan 7, perdón. A ver qué han hace. Han subido la puerta de medio. Sí, han subido la puerta de medio a un terro para que corte los apoyos. Irán, supuestamente irán por escas, ¿no? Sí, va a flashearles por lo que parece. Sí. Van a ir escas. Bueno, el que corta los apoyos es importantísimo ahora. A ver qué hace. Que corte esos apoyos que puedan ir por escas. Hay tres CTs en base. Los que están en escas lo tienen justamente debajo. Ahí van a roja ahora, los han oído. La C4 va a plantar. Ojo. Ceros. Ojo el apoyo de centro. A ver qué hace 13, porque tiene arriba uno. Qué buena LT, qué buena. Qué buena LT. La vez que no les han cogido. Tapia no se ha conseguido hacer en ninguno. O Arkis, qué bien hizo, eso, se la jugó ahí. Arkis saltando a base de CT, se la jugó. O a Saskis, dos Saskis, Morty baja a Arctic, a Arkis, perdón. Van, ahora van, qué bien van, se bajó a dos, a Morty y a 13. Bueno, pues ahora yo creo que ya está decantado el partido, ¿eh? Yo, según lo veo, no sé a Nuk y Ana, ¿qué pensaréis? Pero yo, para mí, yo creo que está decantado el partido a Clan 7, ¿eh? Yo pienso que falta ver con armas y con lo que es armadura y HS, a ver si consiguen entrar también. Yo personalmente espero que sí. Sí. Cuidado que hay 4 CTs en B y van B, C4 incluida. Van todos B, les están dando otra vez, que están en típica de 1, ahora se quitan. Ceros. Nada. Se hizo a 2, lo mataron. Van con la USP, mochazo tremendo. Arkis también a Morty. Pequeño lagazo del HLTV. Y bueno, 13 va a guardar a Galil. A Foso. Bueno, pues 2-0 para Clan 7. A ver qué tal. Partido muy emocionante, ¿eh? Anouk y Ana. Pues sí, es ya un 12-5 para C7. Muy intenso, ¿a que sí, Straff? Muy intenso el partido, bastante bonito, sí, digámoslo así. Luego. Bastante intenso, creo que LT está... La gente esperaba algo más de ellos, al menos yo esperaba bastante más de ellos, esperaba que ganasen el partido, pero bueno, una lástima. Usua en el canal de... en el programa de Zona Cero comentó que ellos habían venido algunos de una inactividad, que habían dejado el CS, algunos por temporal y otros... para siempre, pero han vuelto y han entrenado y tal, y a lo mejor es por eso. Sí, el único que había seguido en el CS era Mortir. Los otros prácticamente estaban más o menos inactivos, corren en el ejército y tal. Entonces, no sé, pero aún así se comentaba que habían estado preparando este torneo. Aunque claro, si llevas 6 o 7 meses sin jugar, pues no es fácil a 3 semanas prepararse un torneo entero. Buena, ahí baja Bamba, 2. Cuidado, cuidado del CT de la Gali que se bajó a 1. Puede ser algo peligroso. Le va a salir. Le sale ahí Arkin. De la través sale 13, se hace a otro. Se hizo a 2 con la Gali. Ceros se lo hizo. Y bueno, ahora Corne que tiene Gali. Vaya por el de medio. ¿Qué hacen, cuchillo o qué hacen? Mata a Ceros, estaban ahí tonteando que si cuchillo, que si pipa, que hacían. Al final, Corne fue más listo, sacó pipa y lo mató. Bueno, han dejado la bomba descubierta, menos mal que Corne no está por ahí cerca, está en base de Terro. Guarda arma. Y guarda arma. 3-0. Tres rondas más por parte de Clan 7 y estará... Habrá ganado el primer partido. Yo creo que el partido más duro que tiene. Podría ser, ¿no? Partido más... Bueno, el de Black Souls. El de Black Souls. Sí, ese es el más duro, creo yo, que tiene. El de la quinta esencia, bueno. Lo tiene fácil, viendo el nivel que tienen. Y bueno, ahora parece que salen 3 terros por medio. 2 por oscuro, con C4 incluida. Entra por madera y por agujero. Se hacen al que estaba allí cubriendo a Al, se hacen a Morty también que estaba. Qué bien, Tapión, qué bien. Ahí llegan los apoyos. A ver qué hacen. Entrarán, entrar, flashean desde dentro. Qué bien, Arkis. Corne se hizo a Saskis. Bamb, que Bamb está repartiendo todo esto. Que dicen que es inicero, pero mira. La gente después de la lanza, sí, lo que quiera. Sí. Ya no porque esté matando, sino la forma de juego. La verdad es que lo veo muy centrado, claro. Y míralo. Juega muy bien, no sé si es por el equipo. No. Los frags se los hace él, ¿eh? No, el equipo no tiene que... Pero lo están apoyando muy bien, no se siente vendido también, supongo. Está jugando muy tranquilo. Claro. Y quizá... Ah, bueno, yo le he preguntado antes de... Sí, le he preguntado antes de empezar si tenía gente detrás, porque en la CV se ve que tenía un montón de gente detrás mirándolo, y me ha dicho que solo tenía Devon detrás y que estaba bastante bien. Pues ya está jugando tranquilo el chaval, muy motivado por los frags que está haciendo, las rondas que está salvando a su equipo. Ahora se hacen a Morty, que estaba... ¡Ay, qué bien va! ¡Madre mía! ¿Qué otro jugador? ¿Qué... Hola, ¿qué tal? Otro jugador. Ahí van a por el DB, se lo hacen a Alf, Tapion. Ahí está 13, le echan humo a 13, está con fama, sube agujero. Están esperando matar al 13, están ahí esperando, estaban esperando antes de plantar, querían matarlo. Y ahora sí, ahora van a plantar. Sasuke se hizo a Corne, que Corne se hizo a Arceus a su vez. Y bueno, solamente queda 13 a 1 de vida. Y Usua que iba por... Cuidado, 1 contra 1. Ah, atravesada, hay que atravesar, metido. Atravesada, como iba comentando, Usua que se hizo uno en oscuro, pero estaba ahí muy listo. Bam con su 17-0. Sí. Parece que pinta bien estar... todo para Clan 7. Toma hostia, que le acaba de pegar a Arceus, a Morty, de Geas con AWP. Buf. Me para mí, señores, que acaba de ganar Clan 7. Esperemos a ver. Todavía es pronto, pero queda una ronda. 4 contra 5. O a 13 se acaba de hacer a Tapion. Corne acaba de hacer a Bump. La cosa se complica para Clan 7. O a 13 se acaba de hacer a Shasky, Seros, a Usua. 2 versus 3. 13 y Corne se hacen a Arceus, a Seros, respectivamente. Y bueno, 5-1. Clan 7 le separa una ronda de la victoria a Nukana. Hablas un poquito que hace tiempo que no decís nada. Hace tiempo. Pues nada, Clan 7 ahora mantenerse tranquilos, no empezar a ponerse nerviosos porque solo queda una ronda, que es lo peor que se puede hacer. Sí. Y nada. Me decía hace tiempo porque os veía ahí muy tranquila viendo el partido, digo, hablar un poquito, hombre. Estamos y igual, estás. ¿Cómo lo ves? Esto pinta muy bien para Clan 7. Vamos a ver si no se pone nervioso y resuelve. De momento van B, C4 incluida, van todos B. Están entrando poquito a poquito. En silencio. A ver qué hacen. Van a hacer el rush ya. Lo acaban de ver, hacen el rush. Uf, Alf se hace uno. Lo matan, bam. Qué hostia, lo acaba de pegar. De Geaz con AK. Cuidado con Tapion, que se ha quedado en medio. A cortar apoyos, a ver qué hace. A Tapion la ha cagado ahí. Ah, Corne se hace a Tapion, la cagó Tapion. Bueno, Bump se hizo a 13 de Geas con AK. Qué grande está Bump. Qué grande, por favor. Bueno, 12 test en madera de B. Y Corne avanzando. Ahí Arceus se hace a Morty. Usua se hace a Arceus. Corne cae a manos de Bump. Oh, 1-1, el partido en las manos de cero se lo hace. Good game. Bueno, ¿qué tal? Muy buen partido, la verdad. Un ellos 20 tenían... de Bump. Tenían respeto a este partido, consideraban que era uno de los duros, junto con Black Souls, claro. Y yo creo que lo han defendido muy bien, han jugado muy bien, muy concentrados. A mí me ha gustado el partido mucho. A mí también me ha gustado mucho, sobre todo me ha gustado Bam, que dicen que es netero, pues mira, ahí tenéis, señores, de netero nada. Me comentan por Steam que también tendremos que ver a Bam jugando contra gente buena, también es verdad. Aunque LT no sean malos, quizá el tiempo sin jugar también les ha jugado un poquillo de mala pasada, veremos contra Black Souls qué tal. Mínimo contra Black Souls. Sí. El partido de la quinta esencia lo tienen, yo creo que fácil, sinceramente. Muy fácil. Es un equipo bastante. No quiero decir nada, pero bueno, comparación de nivel, Clan 7 es muy superior. Y bueno, Clan 7 ha jugado fenomenal. Y bueno, a ver qué hace contra Black Soul, que es el más difícil del grupo, el más fuerte. Y bueno. Yo creo que la clasificación la tiene casi asegurada. Depende de lo que haga LT. Frente, esperamos, no creo que haga mucho. Yo creo que la clasificación la tiene asegurada Clan 7, mínimo segundo. Y bueno. Yo la verdad es que espero que LT hagan lo que solían hacer antes, cuando sé que jugaban bastante, que es ir directamente a losers, después hacer un mal grupo y por losers ir avanzando, y avanzando hay mucho, siempre avanzaban mucho por losers. A veremos. Tengo bastante ganas que LT hagan algo. Bueno, Darkey, pon un poquito de música de que descansemos un poquito y estamos aquí el siguiente partido. Vamos a hacer un repaso de grupos. Anouk, ¿tienes algo de idea de los otros grupos? De LAN Sport, de Itada y tal. Pues he seguido el B y el C un poco. Bueno, un poco he visto los partidos, vamos. De LAN no tenemos ni idea, ni zorra, porque claro, la SLTV no iba, únicamente tenemos resultados. Sabemos que LAN Sport ha hecho los roles en ese grupo. Diferencia de rondas ha sido más 39, increíble, 9 puntos. Ha ganado todo. Han sido bestiales los tíos estos. Yo espero que no ganen la competición. Yo creo que ganan un español mínimo. Según me ha comentado la gente, el escondido de LAN Sport parece ser que es muy bueno. Que es el que resolvía. Según me han comentado. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Que según me han comentado, el escondido de LAN Sport es el más peligroso que hay. Y luego en el grupo B, ahí está Bundesliga B, que también ha hecho un gran grupo, ganando a Ten Clan 16-2, 2-2, a Bundesliga, a Five Players también en Nuke 16-9. Luego a Wicked, 16-9 también, en Inferno. Bueno, Darkey, cuando quieras puedes cortar y poner un poquito de música.